of mercy, Lucy. Give me a second chance. I'm lost without you. Son las 4 de la tarde, 3 minutos. Estoy escuchando música de blues aquí en la frecuencia universitaria en línea. Vamos a continuar con nuestra programación. Quieres escuchar una emisión más de El Barco de Papel. Esta ocasión vamos a escuchar El Puerto de las Brumas de George Simenon, esta reseña que presentará el director y guionista Omar González. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana presenta El Barco de Papel, donde se cuentan vidas que vidas parecen y semejanzas por el estilo. En la serie de bolsillo Booker, con el número 5011 de perpendicular 12 de la colección Biblioteca Mangred, Buscas Editores en Barcelona, en 2003, El Puerto de las Brumas, novela policiaca del prolífico escritor belga George Simenon, 1903-1989, traducida al español por Javier Albiñana, cuya primera edición en francés data de 1932. El Puerto de las Brumas es prueba incontestable de que el escritor belga George Simenon, desde su juventud, era un consumado maestro de la intriga, de la amenidad y del suspense. La obra se divide en 13 capítulos con títulos. El protagonista, el comisario Maigret, uno de los jefes más eminentes de la policía judicial, según pondera el juez de Caen, adulándolo, tiene por misión trasladar en ferrocarril desde la capital francesa al pequeño puerto de Ouistreham a un tal Yves Joris, ex capitán de la marina mercante y capitán de ese minúsculo puerto bretón, donde día a día, para llegar o venir de Caen, navegan por las aguas del canal del río Orne carguero de vapor de gran tonelaje y veleros de cabotaje. El caso es que Yves Joris, durante 5 días, a resguardo de la policía parisina, fue el hombre, un individuo cincuentón, amnésico y sin identidad, quizá loco, que no habla ni entiende lo que le dicen en 7 u 8 idiomas. Antes de ser capturado por la policía, anduvo deambulando sin ton y son por los grandes bulevares. Al registrarlo en el despacho de Maigret, el traje es nuevo, la ropa interior nueva, los zapatos de fabricación alemana nuevos. Todas las etiquetas de sastrería y camisería han sido arrancadas. No lleva documentación ni cartera, pero sí 5 billetes de 1000 francos metidos en uno de sus bolsillos. Y además, restos de raba, o sea, de huevas de bacalao secas y pulverizadas que se preparan en el norte de Noruega y se utiliza como cebo para la sardina. Y más aún, se descubre de la cabeza una peluca gris y se comprueba que una bala le hirió la cabeza como máximo 2 meses antes. Los médicos se quedan admirados. Rara vez han visto operación tan excelentemente realizada. La foto del hombre, de aspecto alelado y paticorto, se publicó en los periódicos. Y Julie Legrand, su joven sirvienta, de 24 años, lo identificó. Envió un telegrama y fue a recogerlo a París. Y por ello, se pudo determinar que el capitán Joris desapareció del puerto de Westerham la noche del 16 de septiembre y reapareció en París 6 semanas después en semejante estado. Ella siempre lo había visto con uniforme de oficial de la Marina, así que lo humilló encontrárselo vestido de traje de confección. Y allí en el compartimiento del tren, durante el trayecto al puerto de Oystenham, a finales del frío y neblinoso octubre, Yuri le dice al comisario Maigret: a fin de cuentas quisieron matarlo. Y él puntualiza que le dispararon, de eso no cabe duda, pero también le cuidaron de manera admirable. A tales misterios añade el enigma de índole monetaria, pues según repite Julie Legrand, el capitán no era rico, o sea, se fue sin un céntimo y apareció con 5,000 francos en el bolsillo. Y más aún, allí en el vagón del ferrocarril le muestra al comisario Maigret una carta del Banco de Normandía de Caen, remitida a la casa del capitán Joris durante su extraña ausencia. Un formulario impreso con casillas rellenadas a máquina, que la letra dice: nos complace confirmarle que hemos abonado en su cuenta número 14.173 la cantidad de 300.000 francos que se sirvió usted transferir a través de la banca neerlandesa de Hamburgo. No obstante, Julie Legrand insiste en que el capitán jamás ha tenido 300.000 francos. Se lo habría dicho, y no habría dudado el invierno pasado en comprarse una escopeta de caza de 2.000 francos, con lo mucho que le apetecía. El trío salió de París a las 3 de la tarde, y en el vagón del tren, Maigret, que usa bombín, no ha dejado de hacer humo con su olorosa pipa de gran tamaño. Y a las 7 de la noche, arriban a la estación de Caen, donde, después de cenar en la taberna, abordan un taxi que los lleva a Oystenham, pueblo de unos 1,000 habitantes, pues en invierno el trenecito solo hace el trayecto 2 veces al día. Se trata del trenecito que recorre el canal de Caen a Oystenham, semejante a un juguete, con sus vagones modelo 1850. En el trayecto a Oystenham, por la carretera median unos 10 kilómetros entre ambas poblaciones, el taxista recorre con precaución y a 10 kilómetros por hora, dada la humedad y la espesa niebla. No obstante, un ciclista irrumpe de la bruma y embiste un alerón del coche. Se detienen, no se ha hecho daño. La esclusa del puerto de Oystenham, donde laboraba el capitán Joris, está a 1 kilómetro del pueblo. Y al cruzar el puente giratorio del puerto, se halla la casa del capitán, al lado mismo del faro, rodeada de un pequeño jardín cultivado y procurado por el propio capitán Joris, aficionado a la horticultura y a los libros de horticultura. Y en la esquina del puente está la buvette de la Marine, o sea, la taberna donde siempre están metidos los que trabajan en el puerto. Cuando hay neblina, desde sus ventanas y su puerta cristalada, podía verse la esclusa, puente, las escolleras, el faro y la casa de Joris. Al abrir la puerta de la casa del capitán Joris, sale el gato, cosa del que extraña a Julie Legrand, pues está segura de que antes de marcharse a París lo echó fuera, como de costumbre. Ante tal irregularidad, y por el miedo que siente, le pide a Maigret que inspeccione la casa con ella, lo que le permite al comisario echar una ojeada por los 2 pisos y ver que no hay nadie escondido, que las ventanas están atrancadas y cerrada la puerta del jardín, pero la llave se ha quedado fuera durante su ausencia. O sea, alguien debió entrar y salir rascándose el ombligo como Pedro en su casa, y por ello el gato estaba adentro y no afuera. Maigret no acepta dormir en el cuarto de los invitados y opta por hacerlo en el Hotel del Universo, en cuyo restaurante se pueden dar servicio a 40 veraneantes y ahora está vacío por no ser temporada. Al ir allí, andando, En medio del frío y de la densa niebla, Maigret oye el espeluznante mugido de una vaca, pero más trágico, más dolorido, que no es otra cosa que la sirena de la niebla. Desorientado por la persistente neblina, camina junto al muro de la esclusa, y dado que no puede clarificar del todo las sombras humanas que observa, las voces que oye y los ruidos de los movimientos y maniobras, ve con sorpresa que está pasando un enorme barco al alcance de su mano, y luego, en torno al buque, la niebla más luminosa permite vislumbrar el ajetreo. En cubierta se oye hablar en inglés. En el muelle, un hombre, tocado con una gorra con galones, visa papeles. Y por ende, Maigret corrige que es el capitán del puerto, el sustituto del capitán Jones, con quien cruza unas palabras y cuyo nombre luego sabrá. Capitán del Curro. En su habitación del Hotel del Universo, Maigret duerme mal. Dos veces se levantó y arrimó la cara a los fríos cristales, pero solo veía la calle desierta y el movedizo haz luminoso del faro que parecía querer traspasar una nube. Insistente, la sirena de la niebla sonaba más violenta, más agresiva. La última vez consultó su reloj. Eran las 4 y unos pescadores cargados con cestos se encaminaban hacia el puerto al estruendoso ritmo de sus huecos. Y su breve sueño, casi un pestañeo, es interrumpido por los fuertes golpes del hotelero, quien llama a su puerta para avisarle que el capitán se está muriendo. ¿Qué capitán? Pregunta. El médico que ausculta al moribundo capitán Joris dictamina que lo envenenaron con estricnina disuelta en el vaso y en la jarra de agua colocados en la mesilla de noche. Junto al asesinato, el caso toma un inesperado rumbo y el comisario Maigret, sin transición, allí en el dormitorio y en la cápsula del capitán Joris, comienza a urdir las diligencias correspondientes al cadáver y a su investigación policiaca. Y Maigret, a partir de ahí, obseso, no para, ni duerme, ni descansa, ni se quita la húmeda y mojada ropa. Fuma su pipa y ocasionalmente se alimenta de bocadillos y tragos de grog. En el escritorio del muerto, Maigret observa fotografías, papeles, documentos curriculares y cartas dirigidas al capitán Joris a bordo del Diana, compañía algronormanda, AEM. Y el médico le informa que el capitán Joris durante 28 años navegó y estuvo al mando de uno de los barcos del alcalde Ernst Grandmaison, el director de la compañía Anglo-Normanda y único propietario de los 11 vapores de la sociedad, cuyas oficinas centrales están en Caen. No obstante, Ernst Grandmaison es alcalde de Westerham y al parecer también de Caen. Pero lo más relevante de esa somera revisión es el hallazgo del testamento hológrafo escrito con la cuidadosa caligrafía de brigada del capitán Joris, en cuya parte inicial se lee: yo, el abajo firmante, Yves Antoine Joris, natural de Paimpol, de profesión marino, lego mis bienes muebles e inmuebles a Jules de Grand a mi servicio en recompensa por tantos años de abnegación. Es decir, la fiel, llorosa y abnegada Julie Legrand, empleada del capitán Joris durante 8 años, o sea, desde sus 16 años, y a la que él trataba como a una hija, y de la que decía era su ama de llaves, es la heredera universal. Hereda la casa y la cuenta bancaria, cosa que luego le identifica y corrobora el notario. Para dar con el asesino, o asesina, y al unísono desentrañar los enigmas en torno a la misteriosa desaparición del capitán Joris la noche del 16 de septiembre, el comisario Maigret, que no deja de fumar su pipa, empieza por dialogar y beber con los habituales de la buffet de la marina. Y para que lo auxilie con las líneas y encomiendas de la indagación policial, hace venir de París al detective Lucas. Los giros y vericuetos de las conjeturas y pesquisas policíacas ponen en escena y en juego a varios personajes. Destaca el marinero Gran Ruiz, un gigantón y fortachón, proclive a la bebida, hermano de Yuri Legrand, que pasó 8 años de presidio por propinarle una golpiza durante una borrachera en Honfleur a un agente que al mes murió. Gran Ruiz es un tipo torvo, esquivo, que masculla cortante con frases cortas o en caló para que Maigret no le entienda, que suele robarle el salario a su hermana cuando se queja, cuando se queda sin un clavo, que durante el reciente viaje a París de Julie se metió a la casa del capitán Joyce y en la alacena le dejó un recado escrito con hierros ortográficos y torpe caligrafía, donde le dice: si vuelves con tu amo, no te apartes de él. Hay mala gente que quiere perjudicarle. Volveré dentro de 2 o 3 días con el barco. La goleta mercante Saint-Michel. No busque las costillas, porque me las he comido. Tu hermano, siempre tuyo. Que pese a no poseer dinero y a solo ser uno de los 3 tripulantes del velero de cabotaje Saint-Michel, cuyo supuesto propietario y patrón es un tal Lanec, luego, cuando Maigret se mete al barco, revisa el rol, descubre que figura como recién propietario. Es decir, la cédula está datada hace 1 mes y medio, exactamente el 11 de septiembre, o sea, 5 días antes de la desaparición del capitán Joyce, y dice a la letra: Goleta Saint-Michel, 270 toneladas de arqueo bruto, equipada para el cabotaje, propietario armador Louis Legrand, de Port Embassin, capitán Islanix, marinero Celestin Grolet. Otro de los personajes que descuella en la novela e incide en los interrogantes y sucesos medulares de la trama es el susodicho Ernst Grandmaison, que además de alcalde de Wistenham y dueño de la compañía Normanda de Navegación, preside la Cámara de Comercio de Caen. Grandmaison es un tipo petulante que se comporta como si fuera el señor feudal de la comarca. En Oistenham, o a 1 kilómetro de la esclusa y de la bube de la Marine, posee una casa con jardín de menor coste y calado que su honrosa mansión de Caen. Esta se halla en el piso superior de las oficinas centrales de la compañía Normanda y suele instalarse en su casa de Oistenham, donde también tiene despacho, porque las orillas del río Orne posee un chozo para cazar patos e incluso utiliza de ayudante particular a un guarda de pesca que es empleado público. Según la voz narrativa, Ernst Grandmaison era un hombre muy alto, mide 1,85 m, de unos 45 y 50 años, metido en carnes y de cara sonrosada. Vestía traje de casa gris, con las piernas embutidas en unas polainas de aviador. Y su actitud engreída de gran señor que disgusta y repela a Maigret la traza la voz narrativa, que por lo regular hace migas con él. Era una actitud de lo más tradicional, la del jerarca de pueblo que se cree el centro del mundo, viste de noble provinciano y contemporiza estrechando distraídamente manos, dirigiendo vagos saludos a las gentes del pueblo, preguntándole si tercia por sus hijos. En el intríngulis de la misteriosa desaparición del capitán Joyce la noche del 16 de septiembre y en los giros y vaivenes de la trama, que inciden en el sorpresivo e inesperado suicidio del alcalde Ernst Grandmaison, tiene particular relevancia la presencia de su esposa Hélène, madre de 2 hijos, un quinceañero y una chica de 14 años. Pero también, y sobre todo, las soterradas actividades y furtivos movimientos de un supuesto forastero en Wistenham, un tal Jean Martineau, un francés nacionalizado noruego, con residencia en Tromsø, en las Islas Lofoten, donde hay 3 meses de noche total al año, y donde es dueño de una fábrica para tratar desechos de bacalao, como la raba y todo lo demás. Según le informa Maigret, con las cabezas y los hígados se hace aceite, con las espinas se fabrican abonos. Bollante negocio, que es el origen de su gran fortuna. Pero además, ese francés, que se cambió el nombre y se nacionalizó noruego, originalmente se llamaba, o se llama, Raymond Grandmaison, pues es primo del alcalde. Y hace 15 años, por una serie de oscuras razones, entre ellas la rivalidad de los primos, la mutua atracción por Hélène, y el uso indebido de dinero de la compañía naviera para jugar y perder, se vio amenazado y obligado a irse para siempre de Caen y su entorno. Vale subrayar que la destreza narrativa de George Simenon es tal que solo al término de la novela el lector puede armar las diseminadas piezas del puzzle y ver que todas encajan y arman el panorama de la obra. En ese sentido, se despeja el empedernido silencio que impedía saber por qué el alcalde, con sus ínfulas de poderoso gran señor, toleró que Gran Luis, un simple marinero con antecedentes penales, lo golpeara con ferocidad, dejándole visibles y elocuentes daños en el rostro y en la ropa, y lo mantuviera acosado en el despacho de su casa en Neuistenham. Se despeja también el silencio, aparentemente delincuencial y cómplice, que mantuvieron los tres tripulantes de la goleta Saint-Michel. El por qué Gran Luis, que no tiene un quinto, ahora es el flamante dueño del barco. Y por qué Magret se hizo de la vista gorda y toleró un hilarante y agresivo agravio. Tres tripulantes de Saint-Michel, pese al frío y a la persistente tormenta, a eso de las 3 de la madrugada, lo amordazaron, lo ataron de pies y manos y lo abandonaron a la intemperie en el muelle casi frente a la taberna. Y así estuvo, tirado, amordazado, atado y mojado durante varias horas, hasta que por fin despuntó el alba y un viejecillo pescador, algo tontorrón, lento y chusco, vio el bulto y desató los complicados nudos de marinero. Pero lo que a la postre cobra relevancia y trascendencia es el sentido romántico, justiciero y perdonavidas del comisario Magret. Pese a que el alcalde se suicidó para no encarar la humillación pública y la condena a la guillotina por sus actos criminales, frente a su esposa se dio un balazo en su despacho de Caen, Magret, con tal de no perjudicar la honorabilidad de Hélène, tras oír de ella los patéticos secretos de su matrimonio y los secretos de su desventurado vínculo amoroso con Raymond Grandeson, roto hace 15 años, decide no dar parte oficial del suicidio. Así que hace venir al médico de la familia y claramente le dice, coaccionando su connivencia: Monsieur Grandeson se ha suicidado. A usted le corresponde averiguar de qué enfermedad ha muerto, ¿me entiende? De la policía me encargo yo. Después de ordenar esto, Maigret va a la gendarmería de Caen, donde dejó encerrado a Jean Martinot Raymond Grandeson en la celda de seguridad, como presunto asesino del capitán Joyce. Sobre ese crimen, Maigret, encubriendo el miollo, informará que se trató de una vieja venganza, un marinero forastero que se ha escapado. Luego de librar al noruego y de dialogar con él, Maigret ata, por fin, todos los cabos sueltos de la trama y completa las piezas del brumoso y oscuro rompecabezas. Y puesto que el noruego mostró evidencias de proteger, ayudar e indemnizar con generosidad a quienes de incógnito colaboraron con él para rescatar a su quinceañero hijo de las garras de Grandeson, Maigret lo deja ir sin cargos. Y para su sorpresa y desconcierto, los tres tripulantes de Saint-Michel, sobre todo Gran Luis, también se ven libres de la policía y sin cargos. Vale añadir que esa fría madrugada que dejaron amordazado y atado a Maigret en medio de la tempestad, el Saint-Michel fue a encallar no muy lejos, en el sitio conocido como el Banco de las Vacas Negras, y por ende, los tres tripulantes y un pasajero clandestino salieron a esconderse tierra adentro. Pero hacia el mediodía, un remolcador de Trouville estaba ya próximo para su rescate con la ayuda de la subida de la marea. Aquel 16 de septiembre, la noche que del puerto de Wistenham desapareció el capitán Joris, de haber ocurrido las cosas tal y como estaban planificadas en secreto, bajo los auspicios y la batuta del noruego, el San Luis, velero de cabotaje, habría estado en vías de equiparse como un yate que hubiera navegado muy orondo rumbo al norte, quizá hasta Arkhangelsk, puerto ruso, y sin duda al puerto noruego de Tromsø, en las Islas Lofoten. Yo soy Omar González, productor y conductor de este programa Barco Papel, quien nos invita a que se asomen al blog en internet notasomargonzales.blogspot.mx, donde podrán consultar esta y otras reseñas de libros. Esto fue una emisión más de El Barco.